machete, pechito, ombligo, a bailar, sin parar, a bailar, sin parar, bailamos cachete con cachete, a bailar, cachete, a bailar, pechito, a bailar, ombligo, sin parar. Con lo de eso, lo tuyo con lo mío, con ritmo nos movemos. ¿Y qué tal si salimos?